El Salto Radio. Entrevistamos a Manuel Franco Tejero el día en el que se reúne junto a 19 personas de ciencia con el ministro de Sanidad Illa, máximo responsable de la gestión sanitaria de la pandemia de la COVID-19. Epidemiólogo y médico, actualmente forma parte de la Universidad de Alcalá de Henares y de la Johns Hopkins de Nueva York. Por romper un poco el hielo, quizás la pregunta preámbulo es, has dicho que mañana tienes una reunión con el ministro, eres una de las 20 personas que está asesorando al señor Illa y a su gabinete en sanidad, bueno, para más evaluar. Más que asesorando, somos 20 investigadores e investigadoras que llevamos desde el verano pidiendo al ministerio, es decir, a la administración central y a las administraciones autonómicas, que se haga una evaluación profunda e interdisciplinar de la situación en España. O sea, por desgracia, España, tanto en la primera ola como en lo que se ha llamado la segunda ola, somos de los países europeos con un problema de salud pública mayor, y creo que esto merece una evaluación que nos sirva para entender lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal, qué áreas de mejora hay. Luego te dan muchas claves para otros países, para otras ciudades, ¿no? Estamos en la Plaza de Olavide, que nos has contado que es uno de tus lugares favoritos, ¿no? También, bueno, Ramón ha señalado que eres un experto en parques, y hilando esto, ¿no?, que estamos en esta plaza que te gusta tanto, si nos quieres contar ahora por qué también y este tema de los parques, en esto de que, digamos, la COVID pues está golpeando mucho más las ciudades, que para el 2050 se calcula que el 70% de la población va a vivir en ciudades, ¿qué tres ejes de cambios o, digamos, tendrían que centrarse, digamos, las ciudades para cambiar su forma de vida, claro, para adaptarse un poco a todo esto, que puede ser que también traigan otras mejoras asociadas? Correcto. Bueno, me has hecho dos preguntas clave, ¿no? Una personal y otra, digamos, bueno, anecdótica, y otra importantísima, que es de cómo, por qué el COVID ha afectado más a las ciudades, al mundo urbano, que al mundo rural. ¿Qué hay en las ciudades y qué podemos mejorar para que ahora mismo podamos controlar más la pandemia del COVID? Y en un futuro estar más preparados. Esa es una pregunta clave. Yo creo que el otro día otro compañero científico, también investigador, decía, si tuviéramos que investigar algo en ahora mismo, quizá la geografía urbana sería una de las ramas del conocimiento más importantes para afrontar la pandemia y la crisis que tenemos. Bueno, la cuestión personal o anecdótica es que yo nací, he vivido toda mi vida en tres casas alrededor de este parque. Este parque es un parque que obviamente quiero mucho, y que además es el reflejo de cómo ha ido cambiando Madrid en los últimos 46 años. Porque, bueno, yo nací en una de las bocacalles de la Plaza de Olavide. Mi familia ha trabajado en este barrio desde hace 120 años. Ha trabajado en trabajos esenciales y manuales. Y digamos que somos partícipes de este barrio, y somos partícipes de cómo ha cambiado el barrio. Y partícipes también en el sentido no solo social de cómo era esta plaza, ¿no? Decía antes tu compañero fotógrafo que esta plaza en los 80 precisamente, o en los primeros 90, no era precisamente un lugar agradable, sino que era un lugar hasta cierto punto peligroso, no tenía un buen diseño urbanístico. Este diseño urbanístico, que costó mucho esfuerzo de los vecinos, por fin es el mejor diseño, porque permite que aquí tanto los niños como los adultos como los ancianos disfruten de un lugar agradable, verde y tranquilo, con lo cual da un servicio a toda una población donde además hay la densidad de población enorme. Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He Entonces yo creo que eso es lo que realmente hace que el urbanismo sea bueno y positivo. O sea, cuando tú eres capaz de diseñar lugares o de proporcionar espacios públicos abiertos que además den digamos un servicio o una capacidad de algo positivo a la población. Porque también te lo decía un poco en relación a los parques, ¿no? Que son elementos que se están cerrando en algunos barrios quizá y hay mucha estupefacción y un poco incomprensión por parte de los vecinos cuando se les cierra un parque. O incluso otra cosa que se señalaba en un documental en el que aparecías, que era el tema de la proximidad a la hora de trabajar, ¿no? Te digo, por dibujar esas líneas que pueden estar muy relacionadas con esto de que se extienda la pandemia tanto, o sea, tan incontrolable, ¿no? Pero también con la calidad de vida de las personas, ¿no? Como espacios de ocio también en los que no hay que gastar dinero. Efectivamente. Me preguntabas antes cuáles son las líneas generales más importantes para mejorar la ciudad ahora mismo y para un futuro. Creo que la movilidad, el transporte público es sin duda uno de ellos. La parte de servicios de salud obviamente es otro de ellos. Los servicios sociales en términos de ayuda a la vivienda o a la habitabilidad y de manera muy concreta las residencias de ancianos o de mayores. Se ha demostrado que tenemos una debilidad enorme en ese sentido. Son ámbitos donde deberíamos, bueno, ámbitos de mejora tremendos, ¿no? Yo creo que ver los parques como un lugar inseguro que hay que cerrar es de una miopía y de una ignorancia tremenda, ¿no? Yo creo que hoy en día los espacios públicos abiertos, los parques, las plazas, las grandes avenidas, son precisamente los lugares más seguros. O sea, lo que hoy la ciencia y la evidencia dice es que lo que es inseguro y donde más transmisión hay es en un lugar cerrado. Por lo tanto, el teletrabajo, los interiores de los bares, los interiores de los restaurantes, los interiores de las casas de apuestas son el lugar a combatir. Lo que tenemos que ganar es ganar el espacio público abierto. Esto siempre hay que verlo desde un punto de vista desde un foco, desde un ángulo de las desigualdades. En una situación en la que tenemos una parte sustancial de la ciudad de Madrid, que son las mismas áreas vulnerables, esas personas son las que más necesitan el espacio público seguro, porque son las que viven 8 personas en un apartamento de 60 metros cuadrados o de 40. Entonces, esa falta de conocimiento me parece tremenda y me parece que no debemos pasar por esa situación. A mí bueno, he tenido la suerte por mi trabajo de viajar y de vivir en diferentes ciudades del mundo y de viajar mucho y compartir con otros investigadores. Me decía un investigador muy importante en Nueva York que precisamente Nueva York, CUNY, que es la universidad pública de la ciudad de Nueva York, que es donde trabaja Harvey, que es un gran estudiador, vamos, un estudiante o profesor e investigador de la geografía urbana y un referente que pasó primero por Baltimore, luego por Oxford y luego por Nueva York, decía, a mí esta gente me decía, si hay algo importante en una ciudad son los parques, las bibliotecas, el transporte público, y eso es lo que define una ciudad, ¿no? Y los lugares, digamos, de públicos de enseñanza, ¿no? O el servicio público de enseñanza, que en la ciudad de Nueva York son, aparte del sistema público de colegios públicos, también es la Universidad de Nueva York, como la Universidad de la Ciudad de Nueva York, lo que se llama CUNY. Y esto a mí me hizo reflexionar mucho, ¿no? O sea, ¿cuál es el transporte público en Madrid? ¿Es bueno, es malo, es regular? ¿Cómo podemos mantenerlo? ¿Cómo obedece a las necesidades de la población de los que vivimos aquí? ¿Cómo son nuestras universidades y cómo son nuestros parques? Me parece muy curioso muchas veces esa falta hasta cierto punto de respeto o de cariño o de cuidado de nuestros parques cuando es una de los, digamos, de las riquezas más grandes que podemos tener en una ciudad, ¿no? Yo creo que todos más o menos conocemos el Parque del Retiro porque es icónico, pero en Madrid hay muchísimos parques que deberíamos estar cuidando, preservando y poniendo al servicio de la población. Repito, cuando tú diseñas un parque tienes que ser muy consciente de si ahí hay niños, jóvenes, adolescentes, abuelos, qué tipo de abuelos, qué necesidades tienes. Porque hoy en día además se sabe mucho sobre, sobre diseño urbano y diseño de parques. Y el parque o, bueno, o el espacio público que funciona es el que realmente se llena de gente, ¿no? Hay una investigadora clave en el mundo del urbanismo que se llamaba Jane Jacobs, una mujer canadiense que trabajó y vivió en Nueva York, desarrolló todo su plan, bueno, sus ideas urbanísticas, y decía: señores, en urbanismo, comparado con medicina, lo que hay que estudiar es lo que funciona. En medicina estamos obsesionados con la enfermedad y con la muerte, por lo tanto estamos obsesionados con y estudiamos lo que no funciona, y hemos dejado de estudiar la salud, que es la parte que funciona, o sea, la parte de preservar la salud, promover la salud y entender que lo que necesitamos es que un porcentaje muy alto de la población esté en el mundo de la salud, para que no entre en el mundo de la enfermedad. Esa mirada en medicina todavía no la tenemos, sí la tenemos en salud pública o en salud urbana. Pero curiosamente en urbanismo, lo que ella hacía era decir, bueno, ¿cuáles son los sitios más vividos, más requeridos, donde la gente disfruta más, que más quiere de una ciudad como la ciudad de Nueva York? Y ella decía que lo que había que estudiar eran las esquinas, donde la gente se junta y puede tener algún tipo de cohesión o funciona. Y por eso a mí me encanta esta plaza, porque creo que es un ejemplo de algo que funciona. ¿Por qué funciona? Pues porque aquí tienes gente desde las 6:30 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Pero no uno ni dos, sino que está realmente hasta arriba. Y está hasta arriba todo el año. Por supuesto que en verano, ahora con las terrazas, esto de hecho la gente que vivimos aquí le llamamos el paseo marítimo de Chamberí, porque esto parece el paseo marítimo. No es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte, no va a haber un dios que te soporte. Berberecho, te pasas el día sacando pecho, debes estar satisfecho, un hombre debe ser hecho y derecho. Tú que no te quieres enterar, midiendo tu marchita y al trantrán, buscando la salida, porque si hay una salida por aquí tiene que estar, y siempre vueltas a empezar. No sabes. Perdona, no sé si es correcto decir que eres epidemiólogo, ¿vale? Y entonces me imagino que en ese campo estaríais estudiando o preveyendo situaciones como la que estamos viviendo. Y un poco pensando en mi madre, vive en Barcelona, vive sola en su casa. Por un lado, preguntarte, en la teoría, ¿en qué momento estamos dentro del corpus teórico de la epidemia, ¿no? ¿En qué momento concreto en España estamos ahora mismo? Y luego, por otro lado, ¿por qué estamos pasándolo peor aquí que en nuestros países del entorno? ¿Por qué estamos siendo un referente mundial cuando la sanidad pública española había sido como un puntal? ¿Y por qué da la sensación de que, pese a ser un puntal, ahora estamos descubriendo la importancia de la atención primaria en nuestro sistema, a diferencia, por ejemplo, del sistema francés, donde los hospitales son el gran pilar? Y entonces, ¿qué ha pasado, ¿no? Pues claro, esa es la pregunta del millón, Ramón, la que tú me planteas. O sea, ¿qué ha pasado? Y no solo qué ha pasado en la primera ola, sino qué ha pasado también ahora mismo en esto que se ha denominado la segunda ola. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos seguir siendo uno de los países más afectados de Europa y uno de los países más afectados del mundo? Sobre todo cuando además veníamos de esa ilusión de que teníamos un sistema de sanitario público potente. Hay muchas razones por las que creo y creo que en ese sentido es muy importante esa evaluación que estamos pidiendo ahora al gobierno y a las comunidades autónomas, de dónde venimos para haber llegado a esta situación tan difícil o tan extrema, tan urgente, que es una situación urgente y extrema desde el punto de vista de salud y la salud pública, pero que es una situación de urgencia y extrema desde el punto de vista económico y social. Y esto ya lo estamos viendo y vamos a ver sus consecuencias en el futuro. ¿Qué explicaciones posibles tenemos? Bueno, pues yo creo que hay varias. Una pasa por la austeridad, a la crisis anterior y lo que se ha llamado el austericidio, o los recortes brutales en recursos públicos. En recursos públicos, que pasan por la sanidad, la educación y diferenciar, es muy importante, diferenciar la salud pública o los servicios de salud pública de los servicios sanitarios. Vale, entonces venimos de esa década de austeridad que ha hecho que la salud pública y la atención primaria y el sistema también sanitario de los hospitales esté siendo carcomido e infrafinanciado desde los últimos 10, 15 años por lo menos. Esto es fundamental. Tenemos un país muy desigual. Yo sé que hay muchas personas en nuestra sociedad que no le interesa escuchar esa palabra, pero la palabra de la desigualdad es una palabra clave para describir nuestras ciudades y nuestro país. Y eso hay gente que lo admitimos y lo estudiamos y lo tenemos en cuenta y otros que no. Pues la desigualdad es una realidad social de nuestro país muy importante que se está viendo ahora mismo, no reflejada, sino que estamos viendo un mapa de la desigualdad en el COVID enorme. Y ante esa desigualdad tú tienes que tomar una serie de decisiones. Y un gobierno toma unas y otros gobiernos toman otras. Somos un país muy envejecido. Somos de los países más envejecidos del mundo. Si tú tienes una enfermedad, una pandemia, que sabes que las personas mayores son las que más riesgo tienen, las personas mayores con comorbilidades, con enfermedades crónicas prevalentes, ya sea diabetes, hipertensión, etc., son las que más riesgo tienen de acabar en la UCI o de fallecer, tenemos la tormenta perfecta. Los servicios sociales, que también han sido recortados enormemente en casi todas las comunidades autónomas de España, que incluyen las residencias de ancianos, nos encontramos ante una pandemia en unas residencias de ancianos que están absolutamente desvalidas. Desvalidas, desmedicalizadas, con unos mimbres muy, muy, muy, muy, muy, muy bajitos, subcontratadas de la tercera subcontrata, a una situación en la que nos ha costado. Es probable que cuando podamos hacer análisis profundos de la situación, es probable que la mitad de los fallecimientos de España hayan sido en residencias ancianas. Es algo que es una auténtica barbaridad y que es algo muy importante para un país envejecido, repito. Entonces, esa es la situación de base. Ese es el sustrato con el que nos hemos encontrado y nos hemos, enfrentado a una pandemia tan grave como esta. Con liberdade, solidariedade, ilusión, empatía, igualdade, sororiedade, democracia, diversidade, desobediencia, rebeldía, alegría. Agasállate un medio diferente. Agasállate o salto. Facerse socia ou socio é a mellor forma de apoiar este proxecto. Un medio de propiedade colectiva, cunha web de información diaria e unha revista mensual que recibirás na túa casa. Suscríbete ao saltodiario.com. Xornalismo sen límites. Agasállate. Hubo ciertos epidemiólogos que sí que vincularon esto al consumo desmedido de carne, ¿no? Y que, digamos, que pues una cosa que al principio nos llega un poco así, pero sí que hablaba de cómo estamos entrando en zonas poniendo explotaciones ganaderas en zonas que sin cortafuegos, digamos, entre especies para que llegue el virus. Sí. Hay mucha evidencia y ahí recomiendo una cosa que me parece importante o que os pido, y es que yo he tenido la suerte de participar activamente tanto por mi labor como investigador como digamos asesor científico de un reportaje que se llama Pandemia en la Gran Ciudad, que lo que ha hecho es hacer tres historias en la Ciudad de México, en la Ciudad de Nueva York y en la Ciudad de Madrid, donde nos hemos enfocado en el barrio de Leganés, en el barrio de Iztapalapa en México y en el barrio del Bronx en Nueva York, en San Nicasio, de hecho, efectivamente. El barrio de San Nicasio dentro del distrito de Leganés, efectivamente. Bueno, esta idea surgió de un artículo de una tribuna que yo publiqué en El País con unos datos diciendo, señores, si queremos entender y controlar la pandemia en las ciudades, tenemos que fijarnos más y mejor donde más se necesita. El equipo de Emportada decidió que era una historia que le gustaba mucho y que decidió hacer un documental, un reportaje. Y ahí Saskia Sassen, que es una gran socióloga urbana, una gran socióloga a nivel mundial, que ha sido príncipe de Asturias de las ciencias sociales en España, ella decía que más allá de la desigualdad que caracteriza las ciudades globales en el mundo, que es lo que a mí me interesa y estudio, ella empezó a hablar de cómo las ciudades hemos ganado espacio digamos, a la naturaleza, y a la naturaleza virgen, y a la naturaleza abierta, y ese ganarle espacio quiere decir que nos estamos, digamos, acabando con esos hábitats, con esos ecosistemas, y nos estamos acercando más de una manera, digamos, peligrosa, nueva y artificial al mundo animal. Y a ese mundo animal, digamos, la naturaleza nos lo devuelve, en este caso, en la forma del coronavirus. Y yo creo que ya hay mucha evidencia y mucho trabajo en ese sentido, mucho más por hacer, pero hay toda una teoría de cómo este virus viene, de cómo nos hemos ido, digamos, ganándole terreno a la naturaleza de manera desmedida, sin control, y hay toda una línea de estudio hoy en día de cómo el ser humano se relaciona con los animales y empezamos a compartir enfermedades, y las enfermedades vuelven a nosotros. Eso es el concepto de la una salud, o One Health, ¿no?, que le llaman en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos. The bias of the father runs on through the son, leaving him bothered and bewildered. The drugs in his veins only cause him to spit at the face staring back in the mirror. How can he tell the good act from the bad? He can't even remember his name. How can he do what needs to be done? He's a follower and not a leader. Hombre, es que Chamería hoy en día es un barrio muy privilegiado, o sea, un distrito muy privilegiado. ¿Y en qué se basa el privilegio hoy en día con respecto al COVID? Pues que teletrabajamos. Estamos hablando de que en la primera ola en Madrid, que fue más afectado que cualquier otro lugar de España, fue el 10% de la población. Pero ese 10% no es la media de Madrid. O sea, a lo mejor en Chamberí era el 3% y en Vallecas era el del 18%. O sea, es que la media engaña mucho. Y la media no nos sirve cuando estamos hablando de algo tan relevante como es dónde está la enfermedad en una ciudad. Y luego yo creo que es importante que volviendo a me parece que era una de las primeras preguntas de cómo va a ser la reunión con el ministro mañana, qué es lo que le pedimos desde la ciencia y desde la salud pública al gobierno central y a las comunidades autónomas. Bueno, yo creo que aquí hemos hablado mucho de la situación, de las posibles explicaciones de la situación en España. Nosotros lo que pedimos es que esa evaluación sea llevada a cabo por expertos, investigadores e investigadoras nacionales e internacionales independientes, o sea, gente que no haya trabajado en ninguna administración antes, o sea, que no tenga, digamos, ningún interés creado para que nadie salga bien o mal parado, y que nos centremos en cuatro áreas. Una es cómo tomamos las decisiones, lo que se llama gobernanza y toma de decisiones. La segunda sería cómo la ciencia da consejo técnico o da consejos a las decisiones políticas. Creo que es algo que seguimos siendo muy deficitarios en este país. La ponderación, ¿no? Bueno, o sea, cómo tú te rodeas de científicos. O sea, estamos en una situación de shock absoluto y parece como que tú lees un periódico y parece que la ciencia nos va a dar la solución. Y luego tú te vas a la Comunidad de Madrid y dices, bueno, ¿cuántos científicos hay asesorando al gobierno de Díaz Ayuso? ¿Cuántos científicos hay trabajando 120% de su tiempo, bien pagados, rodeando a Illa y a Fernando Simón para tomar una decisión? Y resulta que no los hay. ¿Cómo que no los hay? O sea, yo soy un ciudadano informado y decir, ¿cómo que no los hay? O sea, este país no tiene 2 millones de euros, o la Comunidad de Madrid no tiene 2 millones de euros cuando me voy a gastar 150 en un hospital de campaña para pagar a los 50 mejores profesionales que tenga yo en Madrid o a nivel nacional para decirme cómo comunico lo mejor posible, cómo hago los mejores análisis estadísticos, cómo hago las mejores políticas, cómo evalúo esto, cómo decido si me compro un antígeno u otro. Vamos a ver, señores, que nos van muchos dinero y nos va el futuro de este país en esto y no somos capaces de rodearnos de las personas que saben. O sea, hoy en día tú quieres ver un análisis de lo que está pasando y no te metes en el ministerio ni en la web de la Comunidad de Madrid, te tienes que ir a la web del país. O sea, es que esto a mí me llevan los demonios. O sea, sinceramente te lo digo, fuck off. O sea, no puede ser que el gran experto de esto hoy en día, de qué está pasando en España, sea un señor que es ingeniero de datos, que está contratado por el país. ¿De qué me estás contando? O sea, ¿es que me estás diciendo realmente que no hay estadísticos o que no hay epidemiólogos o que no hay gente válida en este país que sepa de este tema? ¿Que me tengo que ir a ver una web en una o que los datos estén de la Comunidad de Madrid estén en una cuenta de Twitter? Pero o sea, es que no es serio. Dos cosas más decir. Entonces, gobernanza. Efectivamente, que me cabreo. Gobernancia, consejo científico, capacidad operativa. Es decir, cómo llevo a cabo la desescalada, cómo llevo a cabo a cerrar los bares al 50% o cerrarlos, cómo llevo a cabo manejar la desescalada o cerrar una ciudad. Y luego, de manera fundamental, el tema de las desigualdades. O sea, yo creo que hay un área de investigación clave que es cómo las desigualdades sociales están echando gasolina a una pandemia que necesitamos controlar y tenemos que controlarla en toda nuestra ciudad, en toda nuestra ciudadanía. Si no borramos de la faz de España o de Madrid a el coronavirus en toda la población, va a volver. Pues es que esto ya lo hemos visto en Singapur. Singapur, unos tíos súper tecnológicos, con mucho dinero, cogen y dicen, somos COVID free. Y se olvidan de que tienen un barrio que es donde viven todos los pobres y donde viven todos los inmigrantes. Resulta que ese barrio no era COVID-free y al cabo de 3 meses tienen otra vez la pandemia. Bueno, señores, ustedes se han olvidado porque les ha dado la gana, no por falta de dinero, por miopía, por ignorancia y por voluntad, porque ustedes no han ido donde está el problema. Entonces, eso, el problema de las desigualdades, que tenemos que conocerlo, trabajarlo y ser consecuentes para ello, quiere decir que nosotros tenemos que tomar una decisión de dónde poner a nuestros recursos. Por lo tanto, esas cuatro áreas, repito, gobernanza, consejo científico, capacidad operativa y estudio de las desigualdades, creo que son fundamentales en esta evaluación que le estamos pidiendo al gobierno y a las comunidades autónomas, y que esta evaluación se rige por cuatro principios. Uno es la independencia del comité y de las personas que hagan esa evaluación, que no se trata de culpabilizar a nadie, que esa pelea política nos lleva a una inactividad y a un bloqueo que es absolutamente irresponsable. Por lo tanto, no se trata de comparabilizar absolutamente a nadie, sino de encontrar cuáles son las herramientas para el futuro, que esta evaluación tiene que ser interdisciplinar y que tiene que tener un espectro lo más amplio posible. Es decir, esto no es una evaluación de la vacuna o no es una evaluación de atención primaria, es una evaluación de todo, de los servicios sociales, de las desigualdades, de los recursos en las residencias de ancianos, de cómo evalúo y decido las políticas públicas, de cómo invierto en unas en otras. Por lo tanto, esa ampliación debe ser en transporte público, etcétera, ¿no? Tiene que ser de gran espectro. Y decir que además estos modelos de evaluación ya existen, o sea, que es que ya se ha hecho en la OMS, se ha hecho en el Reino Unido, se ha hecho en Australia. Deberíamos ser de los países de Europa que mejor y más rápido y urgentemente lo hagan, porque además nos va la pandemia en ello. O sea, que yo confío en que podamos convencer al ministerio, a los responsables del ministerio y a los responsables de las comunidades autónomas en que vean en esta evaluación algo positivo. Pues muchísimas gracias por toda esta visión panorámica que nos has dado. Muchas gracias. En el Salto Radio oímos voces. ¡Ahí! Si queremos oír la tuya, mándanos una nota al 693-800-722. Contándonos lo que piensas, denuncias, propuestas, temas para investigar, lo que quieras. 693-800-722. No le gusta a usted mi voz.